Quiero dedicar este episodio a mi padre, que se llama Carlos, igual que yo. Sé que estas últimas semanas han sido duras por esa incómoda enfermedad, pero veo y siento que estás mejorando y eso me da fuerza. Quiero que sepas que estás en mi mente en todo momento y que este capítulo es para ti. Incesante, extensa, profunda, así fue la labor de gobierno del emperador Juliano desde su mismo nombramiento como César en noviembre del 355, una labor llena de reformas, de ajustes estructurales que se hizo más relevante aún en el momento en el que se convierte en emperador único, coincidiendo con la muerte de su primo Constancio II en noviembre del 361. Unas reformas de gran calado que analizamos concienzudamente en el capítulo anterior y que tocaron todos los palos: la administración, la economía, la cultura, el ejército, el servicio postal, las funciones de los curiales, la etiqueta cortesana, muchas cosas, aunque Juliano dedicó una atención especial a todo aquello que tenía que ver con la recuperación y conservación de los viejos cultos, de la antigua religión, como vemos en la anulación de los privilegios a los cristianos o en la reforma educativa, que son reformas que le trajeron muchos problemas con los cristianos, especialmente aquí en Oriente, que es tierra poblada de ellos. No tuvo tantos problemas en Occidente, en el Rin, en la Galia, en donde en el siglo IV, salvo en algunas grandes ciudades, el cristianismo era aún testimonial. Pero Oriente era otra cosa, ya arrianos, ya nicenos, los cristianos pueblan sus extensas urbes, las iglesias son muy grandes, acostumbradas a décadas de exenciones fiscales y de privilegios, y sus obispos son algo más ya que meras figuras religiosas. Son verdaderos animales políticos que reinan en sus ciudades e influyen en las decisiones de gobierno. Por eso en Oriente hay choques, hay altercados, revueltas, desacatos, en donde tanto unos como otros, los paganos y los cristianos, se enfrentaron entre sí con el resultado de muertos, detenidos, exiliados, y esto nos llevó a hablar de una ruptura en la paz social, o cuanto menos paz socio-religiosa, que se mantendrá así, rota, hasta bien entrado el siglo V en el Imperio Romano. Muchas reformas, por tanto, una actividad incesante donde Juliano no dormía jamás, nunca descansaba, a fin de recuperar ese imperio romano glorioso, grande, que él no se resignaba a ver desaparecer. Pero claro, son muchos ajustes, muchos cambios de gran calado en muy poco tiempo y el viejo imperio no pudo asimilarlos todos de golpe. Es como si Juliano tuviera prisa por cambiarlo todo, mientras que la vieja Roma milenaria era lenta y marchaba a otro ritmo. Se produce cierto desajuste, por tanto, entre deseo y realidad, que frustra a nuestro joven emperador, que lo exaspera. Así que, ¿qué hacer? Pues nada, amigos, nada como una buena campaña, una buena guerra contra un enemigo común que aúne el destino de todos, de paganos y de cristianos, en pos de un futuro brillante. Juliano además odiaba a los sasánidas, los despreciaba y estaba convencido de que la civilización romana era muy superior, y esto quería demostrarlo en el campo de batalla frente a unos persas que llevaban muy revueltos durante los últimos años. Ya Constancio II tuvo importantes altercados con ellos, choques fronterizos muy fuertes, muy graves, que hacían de la frontera persa un lugar inestable y peligroso. Pero esto iba a terminar pronto, pues Juliano ya estaba preparando su gran campaña de Oriente y en breve lo veremos salir de Constantinopla al frente de su ejército rumbo al Éufrates, rumbo a la gran frontera con los persas. Verano del 362, finales de junio para más señas, y el pabellón de Juliano, sus estandartes de guerra ya recortan el horizonte dirigiéndose a las tierras orientales. ¿Cómo será la estancia de Juliano en Oriente? ¿Cómo le recibirán en Nicomedia, en Antioquía y en otras ciudades de esta región? ¿Y la campaña será exitosa? ¿Cómo era la moral del ejército? ¿Cuál el itinerario a seguir? ¿Y los persas? ¿Cómo reaccionarán los sasánidas ante el avance del joven emperador de Roma, cuya fama de invicto corría como la pólvora en los palacios de Cesifonte? Bienvenidos al capítulo 101 de El Ocaso de Roma. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Ocaso de Roma. Hoy nos centramos en todo aquello que acontece al Imperio Romano desde que Juliano abandona Constantinopla en junio del 362 hasta que nuestro hombre deja la vida en los campos de Mesopotamia, cerca de Cesifonte, justo un año después, en junio del 363. Es el último año de vida de Juliano, que se desarrolla íntegramente en Oriente y que tiene dos escenarios fundamentales. La ciudad de Antioquía, por un lado, en donde Juliano reside varios meses, preparando a conciencia la campaña y también llevando a cabo innumerables reformas. Ya sabéis que este hombre apenas dormía. Y el otro escenario es ya la campaña en sí, la lucha sin cuartel que emprende contra los sasánidas y que comienza en primavera del año 363. Una campaña, una aventura, para la que contamos con el excepcional testimonio del historiador y soldado Amiano Marcelino, nuestro cronista de confianza, que estuvo presente en esta campaña acompañando al emperador, por lo que aquí Amiano ejerce también de corresponsal de guerra, nada menos. Capítulo largo también este, de hecho creo que es el más largo de todos los que he hecho, de todos los que conforman la biblioteca de audio de El Ocaso de Roma. Y yo solo espero que lo disfrutéis. Damos paso al episodio, que es el número 101 y lleva por título Juliano el Apóstata 4, Últimas Reformas y Campaña Persa. Constantinopla, verano del 362. Nuestro emperador escribe a su tío materno, que se llamaba como él, Juliano, y que residía en Siria, y le cuenta que pronto van a verse, que en pocos días partirá para Antioquía con su ejército. Le cuenta que está cansado, algo decepcionado, y le dice literalmente: me ahogo bajo el peso de los asuntos. Le cuenta que no tiene tiempo ni para rezar y que necesita de buenos consejos debido a la ingente tarea que aún tiene por delante. Los dioses, eso sí, los augurios, parece ser que le eran favorables y le auguraban grandes victorias en Oriente. Él era el nuevo Trajano, el nuevo Alejandro Magno, y por supuesto que ellos también estaban cansados, tenían problemas, pero se echaron alguna vez atrás estos personajes, renunciaron a la labor histórica que los dioses colocaron ante ellos. Evidentemente no, así que parte Juliano para Antioquía a principios del verano del 362. Junto a él, sus veteranos, sus compañeros galos y germanos, los que también le sirvieron en Occidente. El camino fue algo lento, algo dificultoso. No estaban estos guerreros occidentales acostumbrados al calor de Capadocia y de Siria, pero allá fueron, fieles a su emperador. El ejército imperial pasó por Capadocia, también por Libisa, una antigua ciudad bitinia que a día de hoy está sepultada por las construcciones modernas de la orilla asiática de Estambul, pero aquí en Libisa estaba la tumba de Aníbal, nada menos. No sabemos si Juliano la visitó, quizá lo hiciera. Llegaron después a Nicomedia, la antigua capital de Diocleciano, y en donde nuestro emperador pasó buena parte de su infancia, recordemos. En aquellos tiempos, esta ciudad era una sombra de lo que fue, ya que sufrió un terrible terremoto en el año 359 y, posteriormente, por si no fuera poco, un incendio. Así que supongo que nuestro hombre sufriría al ver a esta noble y vieja urbe reducida a cenizas. La comitiva imperial se adentra en el interior de Anatolia y llega a la ciudad de Pesinunte, capital de la antigua Frigia, en donde vivió el mítico rey Midas, y allí es recibido por una anciana sacerdotisa que había consagrado su vida al culto de Cibeles. Esta mujer, de nombre Calixena, recibe al emperador con gran regocijo y juntos hacen los sacrificios pertinentes y los augurios fueron buenos. Sin embargo, poco después de abandonar Juliano la ciudad de Pesinunte, quedando la anciana de nuevo sola, dos jóvenes cristianos aprovecharon para profanar este templo. Una pena porque todo parecía ir bien, sin embargo, de nuevo vuelven los problemas con los cristianos, con los galileos, y nuestro emperador se desesperaba. No sabemos en qué consistió la profanación del templo de Cibeles de Pesinunte. El caso es que los dos jóvenes fueron llevados ante la justicia y uno de ellos directamente comenzó a insultar al emperador, a ridiculizarlo, y poco más sabemos, salvo que no fueron castigados, al menos severamente, por no caldear aún más los ánimos y no dar excusas a los exaltados para que siguieran sembrando la discordia. Volvía, por tanto, la pesadilla en este viaje, en esta campaña, volvían los cristianos a atacar directamente a nuestro emperador. Y por si esto no fuera suficiente, Juliano, a medida que recorría villas y ciudades en Anatolia y pronto en Siria, se daba cuenta de que el cristianismo estaba muy instaurado, más de lo que él pensaba. Como he dicho al principio del episodio, nuestro emperador venía de Occidente y en la Galia, al igual que en Britania o en Hispania, el cristianismo era residual todavía. Solo en las grandes ciudades de Occidente los cristianos estaban más organizados, pero estas tampoco eran muy grandes, así que estas iglesias urbanas occidentales no eran muy poderosas. Cambia todo, eso sí, en Oriente. Grandes ciudades como Ancira, como Tarso, como Antioquía, con iglesias poderosas e influyentes que a estas alturas ya se mostraban abiertamente hostiles al emperador. Así, Juliano, apesadumbrado, recorría las tierras de Oriente y veía a los antiguos templos en ruinas, abandonados, y sus dioses ya no recibían a nadie que les venerara, que les honrara y oficiara los ritos y sacrificios. Hasta ahora, escribía Juliano, no he encontrado más que gente que se niega a sacrificar. Algunos quizá querrían, pero ni siquiera saben cómo hacerlo. Así nos habla nuestro emperador. Juliano tardó algo más de 3 semanas en hacer el recorrido entre Constantinopla y Antioquía, a donde llegó por fin el 18 de julio del 362. Ese mismo día, casualmente, se celebraba una importante conmemoración pagana en Antioquía, un culto a la fecundidad muy antiguo en donde se veneraba al joven dios Adonis, y Juliano, sin haberse instalado del todo en la ciudad, asiste a este ritual en calidad de simple fiel y allí comprueba con gran tristeza cómo apenas unos pocos fieles acudían al templo con devoción ante la pasividad de la mayoría de los transeúntes y ante el sarcasmo de los cristianos que parecían divertirse con aquella situación. Juliano pasó casi un año en la ciudad de Antioquía hasta primavera del 363, que es la fecha en la cual comienza la gran campaña contra los persas. Durante este año, estos 9 meses, Juliano no solo preparó la campaña a conciencia, sino que implementó infinidad de reformas, dictó leyes, decretos, emitió edictos y, bueno, no hizo nada a lo que no estemos ya acostumbrados, pues Juliano era un hombre infatigable, como sabemos. En general, la relación de Juliano con los antioqueños no fue buena. El emperador veía una ciudad de gentes emperifolladas, perfumadas, hedonistas y también insolentes, orgullosos de su esplendor, sabiendo que habitaban en una de las ciudades más grandes y prósperas del imperio, y eran también, quizá por este motivo, altaneros y arrogantes. Estos altivos antioqueños sabían que Juliano era el hermano pequeño del César Galo, que tuvo su corte en Antioquía, como sabemos, y recuerdan a este Galo como un hombre fuerte, aficionado a las carreras, a la caza y siempre vestido con lujo y elegancia. Mientras que ahora, cuando miraban a Juliano, veían a un ser estrafalario, barbudo, que además deambulaba de una parte a otra de la ciudad sin ningún fasto oficial, sin ningún tipo de pompa, y además era pagano, y encima un pagano practicante, ya que estaba todo el día rezando y participando en esos cultos y rituales pasados de moda. No, desde luego, Juliano y Antioquía no hicieron buenas migas. Sin embargo, esta ciudad siria era la más grande de Asia, era la verdadera capital de Oriente, así que al emperador no le quedó más remedio que permanecer aquí hasta que las condiciones para emprender la campaña contra los persas fueran propicias. Durante los algo más de 8 meses que estuvo Juliano en Antioquía, hasta marzo del 363, le dio tiempo a hacer muchas cosas, muchas reformas. Sería larguísimo analizar aquí la actuación de gobierno de Juliano en Antioquía, pues daría para otro programa, así que solo diremos que hizo una profunda reforma en el senado local de la ciudad, manteniendo a los curiales más controlados y evitando corruptelas, algo que sentó muy mal a esta gente, como es obvio, por lo que nuestro hombre se ganó su enemistad. Cierto que saneó las finanzas de la ciudad y redujo los impuestos a las clases populares, pero el odio de los magnates de la ciudad, del patriciado urbano, fue inevitable. Y por si esto no fuera suficiente, ese mismo verano del 362 hubo una terrible sequía que arrasó campos y tierras de cultivo, por lo que se produjo una importante carestía de trigo. Juliano entonces, ni corto ni perezoso, trajo grano de todas las partes del imperio, especialmente de Egipto, tierra bendecida por Ceres y por los dioses del Nilo, como sabemos, aceleró los envíos, organizó las rutas, de tal manera que los cargamentos llegaron enseguida al puerto de la ciudad, pero, amigos, los poderosos, los potentes urbanos, vieron aquí la oportunidad de negocio y acapararon las reservas. Compraron el trigo al por mayor y lo revendieron después a sus propios ciudadanos a precios inasumibles para muchos de ellos, con el resultado de hambre en muchas partes de la ciudad y carestía generalizada. Esto provocó descontento entre los habitantes de la ciudad que, por supuesto, culpaban al emperador Juliano, espoleados por estos mismos acaparadores que les condenaban al hambre. De esta manera decían que el emperador les traía miseria y hambre, mientras que a él no le importaba sacrificar toros, corderos y pájaros a los dioses. Y luego esa carne se desperdiciaba. Y bueno, esa carne sacrificada no se desperdiciaba en realidad, sino que era aprovechada por los soldados de Juliano, que tras cada ceremonia solían dar buena cuenta de esta carne sacrificada y del vino de las libaciones. De este modo, y a medida que la situación en la ciudad iba degenerando, no era extraño ver a estos soldados deambular borrachos por las calles, a estos galos y germanos molestando a los sufridos antioqueños. Así que la tensión en la ciudad iba en aumento y lo peor estaba por llegar. A unos 8 kilómetros de la ciudad de Antioquía se encontraban los jardines de Dafne, que eran un lugar, un bellísimo santuario, en donde había una cueva, una cascada que formaba el río Orontes, un verdadero vergel con estanques, columnatas y lugares para pasear. Era este un sitio, además, en donde parece ser que se daban cita a los enamorados, que se ocultaban en sus acogedores bosquecillos a fin de huir de ojos indiscretos. Estos jardines fueron construidos por Seleuco I Nicátor, fundador de la ciudad, y parece ser que aquí había también una gran biblioteca con textos griegos y latinos, ampliada después por Augusto y Trajano. El emperador Cómodo estableció aquí unos juegos, los Juegos de Dafne, y había aquí también unas termas y, por supuesto, un gran templo dedicado al dios Apolo, que era un centro de peregrinación desde tiempos helenísticos. Bonito lugar, pero este es también el escenario de la tragedia, amigos, pues resulta que unos pocos años antes los cristianos de la ciudad habían tenido la idea de construir, en mitad de estos jardines de Dafne, un templo dedicado a guardar las reliquias de un mártir. Concretamente, guardaba los restos de un santo llamado Babil o Babilas, que fue obispo de Antioquía durante el reinado de Decio a mediados del siglo III y que murió martirizado. Esta decisión de los cristianos, ni que decir tiene, que sentó muy mal a los seguidores de los viejos cultos. Además, es que el edificio cristiano fue colocado justo enfrente del templo de Apolo a escasos metros. Además, quien dio su visto bueno a los cristianos para llevar a cabo esta provocación fue nada menos que el César Galo, hermano de nuestro hombre, en fin, paradojas de la vida. Sea como fuere, este edificio cristiano se convirtió también en un lugar de peregrinación, por lo que en los últimos años confluían allí dos grupos de peregrinos, cristianos por un lado y paganos por otro, lo que llevó a rencillas, a peleas, por lo que los jardines de Dafne en tiempos de Juliano estaban ya muy lejos de ser ese vergel idílico lleno de fuentes en donde pasear y adorar al dios Apolo. Juliano, sin embargo, quiso ir a este templo a presentar sus respetos al dios Apolo y a hacer los sacrificios y rituales pertinentes y quizá pecó de ingenuidad aquí, ya que él esperaba encontrarse una gran multitud de devotos de Apolo rodeando el templo y cuando llegó, así sin avisar, no vio nada de eso. Lo que vio Juliano en esa tarde de octubre del 362 fue a un puñado de fieles, a cuatro nostálgicos que rezaban en silencio. No había ofrendas, el olor a incienso no impregnaba el aire y no había animales dispuestos al sacrificio. El emperador entonces preguntó a alguno de los que allí había que dónde estaba el sacerdote que se encargaba del culto y los fieles le contestaron que no debía de molestarle porque estaba durmiendo. Juliano entonces, decepcionado, triste, alzó la voz ante los presentes y les preguntó con lágrimas en los ojos el motivo de tanta desidia, de tanta dejadez, de por qué el culto al gran Apolo se extinguía de aquella manera. Y los allí congregados le dijeron que era debido a la presencia, a tan solo unos metros, de un templo cristiano en donde descansaban los huesos del obispo Babil o Babilas, y la presencia de aquellas reliquias hacía enmudecer la voz del templo. Era como si estas reliquias enviaran una energía maléfica que perturbaba el buen funcionamiento del culto a Apolo. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomó Juliano entonces? Pues os lo podéis imaginar. Aquella infamia cristiana, aquel culto a la muerte, debía de desaparecer de allí. Ese fetichismo de los huesos y de los despojos que practicaban los galileos no debía de tener cabida en los jardines de Dafne y mucho menos frente al sagrado templo de Apolo. Así que aquella aberración cristiana debía ser desmantelada y los sucios huesos de este santurrón llamado Bávilas debían de salir de allí. Esto es lo que debió de pensar Juliano y esto es lo que hizo, ya que enseguida se puso manos a la obra. No pasaron muchos días hasta que la voz corrió, eso sí, entre la comunidad cristiana de Antioquía y desde el mismo momento en el que comenzaron las obras, los galileos, los cristianos, se concentraron frente a su santuario. No emprendieron acciones violentas, eso sí, sino que reaccionaron con una suerte de resistencia pacífica que consistía en cantar salmos y oraciones a voz en grito, eso sí, molestando y desconcentrando a los trabajadores que desmantelaban su edificio. Y así estuvieron día y noche cantando y cantando, llegando a exasperar a un Juliano que reaccionó con furia y ordenó detenciones y encarcelamientos. No hubo peleas, no hubo desafíos a las autoridades y simplemente los guardias se llevaban a los cristianos, pero cuando se llevaban a uno aparecían dos y cuando se llevaban a dos aparecían cuatro y cada vez llegaban más y más personas. Esto fue lo que ocurrió, amigos, y Juliano, al final, aunque sí que logró desmantelar el edificio cristiano y sacar las reliquias de San Bávilas de allí, decidió poner en libertad a los detenidos, más que nada para no otorgarles el prestigio que, sin duda, estaban buscando. Por cierto, abro un pequeño paréntesis aquí antes de proseguir. A modo de curiosidad, os digo que las reliquias de este santo, Bávilas, fueron llevadas a una pequeña y discreta iglesia construida al otro lado del Orontes. Aquí permanecieron hasta que este templo fue saqueado por los cruzados que llevaron los restos del santo a Cremona, en Italia, y aquí estuvieron hasta que fueron vendidos en 1931 los restos, incluidos en un lujoso relicario en forma de brazo, y en el año 1951 llegaron a Estados Unidos, en donde se encuentran hoy, concretamente en el Museo de Arte de Filadelfia. Cierro este pequeño paréntesis y seguimos con el hilo de los acontecimientos. Parecía que tras sacar de aquí a las reliquias y soltar a los cristianos detenidos, este asunto había terminado, pero no fue así, amigos. A decir verdad, este asunto no había hecho más que empezar. Y es que pocos días después, la noche del 22 de octubre, se produjeron hechos terribles. La ciudad de Antioquía estaba sobresaltada, nerviosa y la multitud marchaba corriendo hacia Dafne dando voces. ¿Qué es lo que había ocurrido? Juliano marchó entonces hacia allá, a caballo, junto a algunos de sus hombres y cuando llegó a Dafne, lo que vio le partió el alma. El templo de Apolo, el antiguo santuario construido por Seleuco I y restaurado después por el mismísimo Trajano, era pasto de las llamas. Solo quedó en pie uno de los muros exteriores y la columnata. El resto se convirtió en ceniza y escombros ante la vista del emperador que, rabioso, colérico, iracundo, clamaba venganza. Venganza contra los galileos, contra los enemigos del Estado, contra los pirómanos traidores a las buenas costumbres. Amigos, hubo encarcelamientos, hubo interrogatorios, torturas y, por supuesto, hubo medidas directas contra los cristianos de la ciudad. El gran templo cristiano de Antioquía, una gran iglesia construida e inaugurada por Constancio II, fue clausurada, fue cerrada y su mobiliario saqueado y profanado. Se destrozaron las ropas de acólitos, obispos y sacerdotes, Los soldados de Juliano orinaron en el altar, defecaron en los cálices sagrados, maltrataron a los clérigos, incluido el obispo de la ciudad, de nombre Eufoyo, que parece ser que fue abofeteado por el mismo tío materno del emperador, de nombre Juliano, también como sabemos. Los habitantes de Antioquía, ante estos hechos, ante el cierre y profanación de la iglesia mayor de la ciudad, directamente insultaban al emperador sin ningún miedo ya por las calles. Había pintadas y grafitis obscenos en los muros, le llamaban macho cabrío, cíclope, matarife, etc. Así están las cosas y Juliano, durante estos oscuros meses que abarcaron el invierno del 262 al 263, se sentía disgustado, derrotado, pero también iracundo, rabioso, así que se recluye en su residencia y no trata más que con los allegados, los más íntimos, y entonces toma una decisión, bueno, más bien dos decisiones importantes. La primera de ellas es escribir un tratado contra los cristianos. Había que demostrar empíricamente que el cristianismo estaba equivocado, que era un refrito y una adaptación de la mitología hebrea con algo de religión helénica y de filosofía griega. Él iba a desmontar pieza a pieza todos los argumentos del cristianismo en su libro y a demostrar cómo, para dar profundidad a su doctrina, estaban robando, estaban plagiando a Platón y a los grandes pensadores griegos, robando ideas del culto al sol invicto también, etc. ¿Alguien se creía que el crucificado, ese carpintero, había nacido el mismo día del sol invicto, el 25 de diciembre? Escribe por ello, a la luz de las lámparas, sin descanso, robando horas al sueño, su tratado contra los galileos, que así se llama la obra, el libro definitivo contra los cristianos. ¿Quién iba a seguir siendo Galileo, adorador de Cristo, después de leer esta obra? Debió de pensar Juliano. Pero claro, él, ingenuo, no se daba cuenta de que luchaba contra una idea, contra una creencia. Es decir, luchaba contra la fe, amigos. Y contra la fe no valen libros, ni tratados, ni demostraciones empíricas. En fin, no me quiero explayar mucho aquí, no me quiero meter en espinosos argumentos filosóficos sobre fe y razón, que cada uno saque sus propias conclusiones. Como es obvio, de este colosal tratado contra los galileos, escrito en griego por nuestro emperador, no nos ha llegado casi nada. Juliano pensó que había escrito la obra definitiva en donde ponía al descubierto todas las invenciones y falsedades del cristianismo, pero lo cierto es que esta obra pasó desapercibida. Los paganos cultivados tenían poco interés en conocer los entresijos de los textos bíblicos de los que hablaba la obra, y que Juliano conocía también, y los cristianos simplemente ignoraron este libro. Ni siquiera es mencionado por su gran enemigo, Gregorio Nacianceno. Los cristianos es como si aplicaran ahora la técnica que durante años Juliano aplicó contra ellos, ignorándole para no entrar en polémicas o dar así una publicidad indirecta a esta obra escrita por el que ellos pensaban que era el más infame de los emperadores, el anticristo Juliano el Apóstata. Hubo que esperar casi un siglo para que la obra contra los galileos tuviera su refutación cristiana. Esta llegó de la mano del patriarca Cirilo de Alejandría, al que muchos conoceréis por la película Ágora de Alejandro Amenábar. Este patriarca escribió una obra llamada Contra Juliano Ateo, y este libro, desgraciadamente, también está prácticamente desaparecido. Así es. Aparte de escribir su tratado contra los cristianos, Juliano toma otra decisión durante este invierno del 362 al 363. Él se daba cuenta de que para combatir al cristianismo no bastaba con exponer sus carencias y refutar sus tesis, Según él, el cristianismo era un culto decididamente inferior a la religión tradicional, pero no bastaba con decir a los galileos que abandonaran su culto a Cristo y ya está. Había que ofrecerles algo a cambio. Había que hacer que la religión tradicional fuera atractiva y que el culto estuviera bien organizado, con sacerdotes preparados, virtuosos, que creyeran en los dioses. En una palabra, había que estructurar y organizar el culto tradicional con la misma eficacia que los cristianos. Así, Juliano, de alguna manera, se basa en las estructuras organizativas cristianas, creó una jerarquía sacerdotal, inicia una política de reapertura de templos y de construcción de otros nuevos, y también habilita hospicios, hospitales, albergues de peregrinos, es decir, que se basa en la estructura asistencial de la Iglesia cristiana. A este respecto sí que se manifiesta su enemigo Gregorio Nacianceno, que ve en la actitud de Juliano un mero plagio de las estructuras cristianas. ¿Por qué imitas lo que condenas? ¿Por qué tomas prestado de lo que intentas destruir?, dice este Gregorio. Pero esta política reorganizativa del culto tradicional, intentando crear una suerte de iglesia pagana, tampoco tuvo mucho éxito entre los sacerdotes de este viejo culto, que veían en la actitud del emperador la necesidad de imponer en sus rituales una especie de fanatismo infantil similar al que ellos veían en los cristianos. Respecto a lo de hacer buenas obras, ayudar a los pobres y ese tipo de cosas, el clero pagano lo veía como algo completamente ajeno a la tradición de su oficio y lo veían más como una actividad piadosa, más como una obligación económica, es decir, como un impuesto más. Amigos, el intento de Juliano por insuflar nueva vida al paganismo, paradójicamente imitando las formas del pujante cristianismo, tropezó con un doble obstáculo: la apatía de un clero pagano anquilosado, carente de fervor, demostró ser un lastre insuperable, pero más allá de la falta de celo sacerdotal, había una verdad ineludible. El paganismo, el culto tradicional como sistema de creencias vivo y brillante, ya exhalaba sus últimos suspiros. La imitación, por ingeniosa que fuera, no pudo reanimar un cuerpo cuya alma ya se había desvanecido. Él lo intentaba, sin embargo, inasequible al desaliento. Ya daría sus frutos, pensaba él, su política. ¿Qué podía temer si los dioses estaban de su parte? ¿No eran acaso los augurios favorables? Él había sembrado ya la semilla, había hecho sus leyes, dictado sus decretos, lo había reformado todo y ahora, viendo además que los ánimos estaban caldeados, lo ideal era emprender una buena campaña contra los enemigos de siempre, los persas sasánidas. Una buena guerra contra un enemigo externo que proporcionara unidad al Imperio Romano, que cohesionara las distintas facciones en lucha y que, en definitiva, devolviera a Roma la paz social perdida y, de paso, eliminara de la faz de la tierra a esos sasánidas, a esos persas infames cuya sola presencia mancillaba la frontera oriental del glorioso Imperio Romano. Los espías de Sapor II, que era quien regía los destinos del Imperio Sasánida, le mantenían al día y bien informado de las intenciones del joven emperador romano y, lógicamente, este prudente y juicioso rey de reyes veía todo esto con preocupación. Sapor sabía lo que Juliano había logrado en Occidente, luchando contra los bárbaros, y sabía no solo que era un estratega y un militar prometedor, sino un más que eficaz administrador. Y ahora este poderoso enemigo se encontraba en Antioquía preparando una campaña contra ellos. Y no se trataba de una guerra de hostigamiento, de una campaña menor, sino que ese Juliano pretendía exterminarlos, barrerlos del mapa y llevar el control del Imperio Romano por todo Irán, llegando hasta el Indo, cuanto menos. ¿Y si lo lograba? ¿Y si este Juliano resultaba ser un nuevo Alejandro? Desde luego, en Persia estaban muy preocupados por esto y Sapor II, que era un gobernante sensato y juicioso, decide enviar una delegación a Juliano. eran dos embajadores de noble cuna que hablaban latín perfectamente y que le entregaron una misiva del Shah, del rey persa, en donde le hablaba en tono conciliador, diciendo que fueran cuales fueran las diferencias entre romanos y persas, estas podían arreglarse. Juliano, sin embargo, se mostró soberbio, se mostró altivo y directamente rompió la carta delante de los delegados persas y poco menos que se la arrojó a la cara, diciéndoles que no hacía falta que le dijeran nada a su rey, ya que él, Juliano, se encargaría de darle la respuesta en persona. Una declaración de guerra en toda regla, amigos, así que Roma y Persia, como tantas otras veces a lo largo de la historia, iban a verse las caras una vez más. Antes de seguir adelante con el análisis del desarrollo de este gran enfrentamiento entre Juliano y Sapor, es preciso que hablemos así de manera algo rápida sobre quiénes eran estos persas y sobre todo cuál era la situación de Persia durante el siglo IV. Solo así estaremos en condiciones de entender un poco la actitud de los sasánidas hacia los romanos y el significado del enfrentamiento que está a punto de producirse. Antes de hablar sobre esta Persia sasánida a la que iba a enfrentarse Juliano, hemos de decir que uno de los próximos episodios, quizá el 104 o 105, aún no lo tengo decidido, estará íntegramente dedicado a este tema, a la Persia sasánida durante el siglo IV, en lo que será un amplio capítulo que tratará de la economía, de la sociedad, de la guerra, la religión y, por supuesto, de la política de este interesante imperio tan vinculado al Imperio Romano como es el Sasánida. Será un monográfico muy interesante que no os podéis perder y que considero imprescindible para conocer y comprender la evolución política del Imperio Romano de Oriente hasta el siglo VII, cuanto menos, es decir, hasta la llegada del Islam. Mientras tanto, a la espera de que llegue ese capítulo, voy a daros unas brevísimas notas sobre cómo era la Persia Sasánida con la que iba a enfrentarse nuestro emperador. Para empezar, Juliano iba a enfrentarse a una Persia que estaba en uno de sus momentos culminantes. Nunca el imperio persa había sido más poderoso que ahora, así que la hazaña de Juliano luchando contra ellos y llegando a donde llegó y haciendo lo que hizo es digna de elogio. ¿Por qué era tan poderoso el imperio persa a mediados del siglo IV? Pues para responder a esta pregunta solo os diré un nombre, Sapor II. Recordad a este gran emperador, guardadlo en vuestra memoria, porque en el episodio monográfico hablaremos largo y tendido sobre este verdadero titán, que además posee uno de los reinados más largos de la historia, ya que llevó sobre su cabeza la corona del Shahanshah, rey de reyes persa, durante nada menos que 70 años, y fue un gobernante que dio más de un quebradero de cabeza a los romanos, como veremos. Hoy simplemente diremos que desde principios del siglo IV hasta la época de Juliano hubo tres reyes de reyes en el mundo sasánida. El primero de ellos es Narsés I, del 293 al 302. Este rey era hijo del mismísimo Sapor I y su gobierno coincidió a grandes rasgos con la tetrarquía de Diocleciano. Fue Galerio, César de Oriente, quien hubo de enfrentarse a este Narsés con algunas derrotas iniciales para los romanos. Recordemos cómo Galerio fue humillado luego por Diocleciano y obligado a correr junto a su carro como castigo por sus derrotas. Algunas derrotas iniciales para los romanos, pero después una victoria final de Galerio que llevó a una tregua bastante ventajosa para los romanos. Si queréis profundizar en el enfrentamiento entre Galerio y Narsés, podéis acudir al episodio 46, que es un monográfico sobre el Limes Oriental, sobre esa frontera entre romanos y persas, y también al episodio 47, titulado directamente Galerio contra Narsés. Se establece una tregua, por tanto, tras la victoria de Galerio en el año 297 y esta fue respetada por ambas partes durante nada menos que 30 años. Ahí es nada. Fueron 30 años de paz que van desde el 297 al 337. Recordemos que en este último año se produce la muerte de Constantino. La primera parte de estos 30 años de paz coincide con el reinado de Hormuz II, hijo de Narsés. El reinado de este rey de reyes llega hasta el 309, un reinado que coincidió con un momento en donde la nobleza persa, las grandes familias que conocemos como Bashpuran en persa, estaban, si no en franca rebeldía, sí en una actitud desafiante contra el Estado y contra el gobierno central. Estos nobles eran muy proclives a los complots y a las intrigas, y parece ser que fue uno de estos tejemanejes palaciegos el que terminó con la vida de Ormuz, un corto reinado de 7 años que, cuando concluye, lleva a una serie de purgas y luchas internas. Le sucede a Ormuz II su hijo mayor, Ardarnases, que tan solo reina unos meses, ya que es directamente asesinado por los nobles. Unos nobles que, ya que estaban puestos en la tarea, dejan ciego y colocan en prisión a otro de los hijos de Ormuz II, y al tercero de sus hijos, llamado Ormisidas, lo encarcelaron igualmente, aunque éste logra escapar en el año 323 y marcha a vivir al Imperio Romano. Este príncipe exiliado es acogido por Constantino con los brazos abiertos y parece ser que se acostumbró a su nueva vida sin ningún problema, desempeñando cargos políticos y militares. De hecho, este príncipe refugiado, este Ormisidas, acompañó, como veremos, a Juliano en su campaña contra los persas. Así que, de los tres hijos del rey Ormuz II, uno fue asesinado por la nobleza, otro cegado y otro encarcelado, aunque logró escapar a Roma. Pero claro, la nobleza no podía asesinar a todos los candidatos a reyes de reyes. Necesitaba a alguno vivo, aunque solo sea para controlarlo y gobernar a través de él. Y fue en este momento cuando entra en juego un cuarto hijo de Ormuz II, llamado Sapor, el futuro Sapor II. Sapor II era hijo de una de las innumerables esposas de Ormuz II y fue elegido ya no desde el mismo día de su nacimiento, sino incluso antes, ya que cuenta la leyenda que fue coronado rey de reyes in útero, es decir, que los nobles persas colocaron la corona del Shah sobre el vientre de su madre cuando ésta estaba embarazada. Ni que decir tiene que, de esta manera, los nobles se aseguraban una jugosa y larga minoría de edad en donde podrían gobernar a placer. Y de hecho así fue, pero el día de la mayoría de edad llegó y Sapor II, que había sido criado entre algodones y había sido alejado siempre por los nobles de las tareas de gobierno, es decir, que había sido educado para ser un pusilánime, un cordero indefenso, pues resultó ser todo lo contrario. Sapor II, desde el mismo día en el que fue declarado mayor de edad, con 16 años, demostró no ser un cordero, sino un león, y esto lo demuestra ya con las primeras campañas que emprende contra las tribus nómadas árabes que amenazan las fronteras del suroeste de su imperio, como veremos en el episodio monográfico. Baste decir hoy que Sapor II es un gobernante superior, carismático, gran militar, mejor político y hábil administrador que supo imponer el orden dentro de las fronteras de su imperio, manteniendo a raya a los nobles, y supo también hacerse respetar por las potencias enemigas, empezando por nuestro Imperio Romano. Y es que, desde la misma muerte de Constantino en el año 337, Sapor rompe la tregua establecida y comienza una guerra brutal contra Roma destinada a terminar con una paz que había perjudicado a los persas durante 3 décadas, una paz que él consideraba, quizá con razón, humillante. Comienza así el primer ciclo de las guerras romano-sasánidas, que a grandes rasgos iría desde el 337 al 350, en donde nuestro Shah consigue importantes victorias frente a Constancio II. Languidece el enfrentamiento entre Roma y Persia durante los siguientes años, que coinciden con los problemas internos en el Imperio Romano, como la guerra civil entre Constancio y Magnencio, como sabemos, y también algunos problemas en el mundo sasánida, pero la guerra se activa de nuevo a partir del año 358, cuando Sapor inicia una nueva campaña en donde invade Mesopotamia, arrebatando a Roma varias provincias y en donde se produce incluso la invasión de Armenia, nada menos. Es el segundo ciclo de guerras romano-sasánidas, que comienza en el 358 y llega hasta la campaña de Juliano, que, como sabemos, termina de manera abrupta en el 363. Este es, a grandes rasgos, el panorama de las relaciones entre romanos y persas a lo largo del siglo IV hasta Juliano. Basten, de momento, estas pequeñas notas para hacernos una idea de cómo estaba la situación en Oriente, para comprender qué es lo que pasaba por la cabeza de Juliano en estos momentos, ya que nuestro emperador, por supuesto, era un gran conocedor de la política y de la historia persa, y baste para hacernos una idea de a lo que se iba a enfrentar Juliano. Iba a ser, como os podéis imaginar, una campaña dura, difícil, pero Juliano pensaba que era necesaria, ya no solo porque odiara a los persas, sino porque la situación interna del Imperio Romano no era tan estable como él hubiera deseado, y hacía falta una buena campaña exterior, una buena guerra contra un enemigo común. Y si la campaña era difícil, ¿acaso no fue difícil la campaña persa de Alejandro Magno y no solo venció, sino que llegó hasta la India? Pues, amigos, eso pensaba hacer Juliano, arrasar y conquistar todo el imperio persa del uno al otro confín. Antes de seguir adelante, hemos de saber que los generales de Juliano no estaban precisamente entusiasmados con esta campaña. El imperio romano, si bien seguía siendo una entidad política poderosa, temida y, por supuesto, una gran potencia militar, no estaba para emprender una campaña de tanta envergadura. Roma acababa de salir de una terrible guerra civil, la guerra entre Constancio y Magnencio, que había dejado económicamente tocado al imperio. Los bárbaros eran mantenidos en las fronteras a costa de mucho esfuerzo, como hemos visto en la Galia con Juliano, y bueno, muchos de los generales romanos veían esto fuera de lugar, una especie de delirio de grandeza de Juliano que, sin ningún menoscabo en su honor, podía haberse acogido a la paz que le proponía Sapor II. Sin embargo, no lo hizo. Otro aspecto negativo de esta campaña es que buena parte del coste de la expedición iba a recaer en la ciudad de Antioquía, en donde Juliano y sus soldados llevaban ya varios meses, una Antioquía que, como acabamos de ver, no tenía muy buena relación con el emperador, y una Antioquía en donde los soldados galos de nuestro hombre se sentían muy cómodos, por lo que no estaban muy animados a marchar hacia Persia. Sin embargo, Juliano no pensaba lo mismo. Él estaba decidido a seguir adelante, así que la guerra estaba en marcha. Estamos en primavera del 363 y Juliano multiplica los sacrificios propiciatorios. Antes de dejar Antioquía, nuestro emperador deja allí en calidad de gobernador provincial a un hombre duro que mantenga a raya a los antioqueños y no tolerara ningún desmán. Y además, este gobernador tenía por nombre Alejandro, nada menos. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Y es ahora también, a falta de pocos días para emprender su marcha, cuando nuestro hombre sufre un atentado llevado a cabo por dos oficiales cristianos de su propia guardia. Estos dos hombres fueron encarcelados y, en principio, la cosa no iba a pasar de ahí. Sin embargo, su encarcelamiento llevó a una verdadera romería de cristianos que iban a diario a la prisión en donde se encontraban. Era un desafío en toda regla al emperador, ya que además estas peregrinaciones iban acompañadas de protestas de todo tipo. Y Juliano, ante esta provocación y preparado ya para marchar a la guerra, no decide otra cosa que condenar a muerte a estos dos hombres, con lo cual os podéis imaginar lo que ocurrió después y cómo soliviantó aún más los ánimos de los cristianos y de los antioqueños en general, que estaban deseando que Juliano se marchara ya de una vez a su dichosa campaña persa y les dejara en paz. Y así fue. El emperador se marcha por fin, dejando este mal sabor de boca en Antioquía. Juliano contaba con algunos aliados interesantes en esta campaña. Por un lado tenemos al rey de Armenia, de nombre Arsacio, que desde su bello país caucásico esperaba ansioso las instrucciones pertinentes. Otro de los aliados con los que contaba Juliano era el príncipe persa Hormisidas, del que acabamos de hablar hace un momento, hijo de Hormuz II y hermano del mismísimo Sapor II. La alianza con este príncipe persa exiliado será de gran utilidad a los romanos, ya que ejerció de intérprete, de guía y de diplomático durante esta guerra. Este Hormisidas, además, siempre fue fiel a Juliano y yo pienso que de alguna manera se identificaba con él, ya que el emperador romano, al igual que él, era el superviviente de una cruel purga familiar. y si Juliano guardaba por ello rencor a su familia y a los cristianos, pues Hormisidas hacía lo propio respecto a su familia y a la nobleza persa. Aparte de estos dos príncipes extranjeros, Juliano contaba, cómo no, con su consejo privado, su amigo Salustio, su médico personal Oribasio, Prisco, Máximo de Éfeso y también podía haber estado el viejo Libanio, pero esto al final no pudo ser, no le acompañó muy a su pesar a la campaña por ser un hombre, si no viejo, sí envejecido e incapaz físicamente de emprender una campaña de esta envergadura. Y bien que lo sintió este hombre, ya que este Libanio era una persona de buen juicio, un gran maestro de retórica, maestro de maestros, entre sus discípulos, por ejemplo, encontramos al mismísimo Juan Crisóstomo, honrado por emperadores posteriores, como el propio Teodosio, que lo tuvo en gran estima. Y este Libanio pues veía con preocupación cómo estos filósofos que le acompañaban, no Oribasio, que fue uno de los más grandes médicos del mundo antiguo, pero sí Prisco y sobre todo Máximo de Éfeso, pues podían suponer una mala influencia para el joven emperador al que manejaban con sus falsos augurios y con sus lisonjas. Comienza la campaña, estamos a 5 de marzo del 363, parte el gran ejército imperial rumbo al este, hacia la ciudad de Carras, de infausto recuerdo para los romanos, pues allí, como sabemos, sufrió Craso una humillante derrota frente a los partos, 4 siglos antes, nada menos. Pasó antes por la localidad de Barea, en donde se detuvo a hacer los sacrificios pertinentes en el templo de Zeus. Después llegaron a Batne, la actual Suruk, en la frontera entre Turquía y Siria. Allí parece ser que tuvo un gran recibimiento. Llegan después, el 9 de marzo, a la ciudad de Hierápolis, la Hierápolis siria, no la que estaba en Anatolia. Aquí, en esta pequeña ciudad, se detiene 3 días completos preparando los caballos y los vehículos para la larga marcha que les esperaba, acondicionando la flota fluvial de avituallamiento, pasando revista a las tropas, escribiendo cartas a Libanio, a quien mantiene informado en todo momento de los acontecimientos, etc. Llegan ahora sí a la ciudad de Carras el 17 de marzo y desde allí ya solo quedaba tomar el curso del cercano Éufrates, correoso río que marchaba ligero hacia el sur, hacia Persia, hacia Cesifonte. El ejército con el que contaba Juliano era espectacular, su número de soldados, sin exageraciones, ascendía a los 80.000, 90.000, 95.000 efectivos quizá, sin contar con la flota, que constaba de 1.000 barcazas bien repletas de vituallas y de material de guerra, 50 lanchas armadas y otros 50 pontones destinados a establecer cabezas de puente. Esta gigantesca flota fluvial era gobernada por 20.000 remeros, nada menos, y junto a los soldados y los remeros marchaba también, como no, una cohorte de funcionarios, escribanos, embajadores, guías, etc. Era la corte de Juliano casi al completo, una verdadera ciudad en movimiento. Hay 2 rutas para llegar a Cesifonte, como Roma todos los caminos conducen a ella. La primera ruta baja desde el Tigris, que como sabemos es el río más oriental de los dos, y otra ruta desciende por el Éufrates, que es el río más cercano a nosotros, a occidente, a Roma. Ambas opciones son viables, ya que en el curso alto estos 2 ríos hermanos están muy cerca el uno del otro. Seguramente Juliano no se manifestó abiertamente sobre cuál de los 2 ríos escoger para que así Sapor no supiera desde dónde iba a llegar el ataque. Quiso así sembrar cierta confusión, sabiendo que el rey persa tendría el territorio bien lleno de espías y observadores. optan al final por la opción del Éufrates, el río más occidental, sin embargo sabiendo que en el río Tigris, en la región de Adiabane, los persas tendrían tropas apostadas para impedir que Juliano eligiera esta segunda ruta, envía allí a un nutrido contingente de 30.000 soldados, nada menos. Estos soldados deberían asegurar aquella región de Adiabane y de paso esperar la llegada del rey Arsacio, que desde Armenia debía de llegar con sus aguerridas tropas para unirse al ejército imperial, o más concretamente a esos 30.000 soldados enviados por Juliano y que estaban al mando de los generales Procopio y Sebastián. Resumiendo, romanos y persas aún no habían cruzado hierros y Juliano disponía de dos ejércitos. El cuerpo principal, que descendería por el Éufrates hacia el sur, con 50.000 soldados, y el ejército de Procopio y Sebastián, con 30.000 soldados, 30.000 efectivos, en Adiabane, que esperaba la ayuda del rey de Armenia, que debería contribuir a su vez con 7.000 jinetes, y que descendería Tigris abajo en cuanto fuera posible. Esta división del ejército en dos grupos sin duda debía de desconcertar a Sapor, pensaría Juliano, ya que el rey persa no sabría cuál de los dos era más grande y cuál de los dos atacaría primero. ¿Por dónde llegaría el ataque? ¿Por el Tigris o por el Éufrates? Sapor no lo sabía, pero nosotros sabemos que el principal contingente llegaba por el Éufrates, un ejército de 50.000, 60.000 soldados, quizá bien armado y mejor pertrechado, que llega enseguida a la ciudad de Calínico a finales del mes de marzo y pronto, a principios de abril del 363, hace lo propio en la ciudad de Cercusio, que era una plaza fronteriza ya entre Roma y Persia. Era el último bastión romano en el limes oriental y a partir de ahora, cada paso que las tropas imperiales dieran, lo harían ya en territorio persa, es decir, en tierra hostil. Amigos, la suerte está echada. Desciende el ejército imperial paralelo al Éufrates a la misma velocidad que las barcazas y manteniéndolas bien vigiladas, pues temían que el general persa, de nombre Suren o Surena, pudiera atacarlos con su caballería a fin de separar a las tropas terrestres de estas barcas de suministro, lo cual condenaría al hambre a los soldados y los dejaría sin armas y sin pertrechos. No se produjo este ataque persa de momento, sobre todo porque el general Surena tan solo disponía de 5.000 efectivos de caballería, grandes jinetes, valientes y aguerridos como nadie, pero insuficientes para emprender un ataque contra el grueso de los 50.000, 60.000 soldados de Juliano. Se limitaban estos persas, eso sí, conocedores del terreno como eran, a vigilar a los romanos desde lejos, como los lobos, esperando el momento ideal para el ataque. Marchaba así la larga columna romana, en donde estaba el general Nevita, que guiaba un contingente de caballería ligera de 1.500 hombres que guardaba el flanco izquierdo, paralelo al Éufrates, para vigilar las barcazas, mientras que en el flanco derecho iba el general Arinteo. Este flanco derecho limitaba con la extensa llanura persa y, por lo tanto, estaba más expuesto a los ataques enemigos. Por este motivo, junto a Arinteo, marchaba Hormisidas, que tendría una función de parlamentario, de intérprete y también de convencer a los persas de que se unieran a su causa. No hemos de olvidar que, de resultar victoriosa esta campaña, Hormisidas iba a convertirse en el nuevo rey de reyes sasánida. Nada más entrar en territorio sasánida, ocurren una serie de calamidades que podríamos interpretar como malos augurios. Para empezar, hubo una tormenta de arena, un tornado quizá, que hundió varias de las barcazas. También un soldado, llamado Joviano, nombre que hace referencia a Júpiter, por cierto, cae fulminado por un rayo. Esto nos recuerda a la muerte del emperador Caro, si recordáis, en el año 283, aquí en Mesopotamia también. Otra calamidad más, y es que a Juliano, cuando estaba dispuesto a sacrificar varios toros al dios Marte, pues varios cayeron desplomados, quizá por el calor, quién sabe, se desplomaron antes de llegar al altar. Esto, por lo visto, enfadó tanto a nuestro emperador que directamente dijo que el dios Marte ya no recibiría sacrificios. se enfadó con el dios de la guerra, por tanto, le castigó, le reprendió y, claro, peca aquí nuestro emperador de hibris, de soberbia, que, como sabemos, es un pecado que los dioses jamás perdonan. Llegan a Dura Europos el 9 de abril. La ciudad era una sombra de lo que fue, aunque había aquí una gran reserva de caza, seguramente un coto privado utilizado por los reyes y príncipes persas, y esto alivió un poco los ánimos de la soldadesca, que pudo adentrarse cazando leones, gacelas y otros animales, y por supuesto pudo aumentar su ración diaria de alimentos. El 12 de abril llegan a la ciudad de Anata, ubicada en una isla en el Éufrates. La ciudad estaba bien amurallada y dotada de una guarnición recién colocada allí por Surena. Se produce aquí el primer gran enfrentamiento de la campaña. Los romanos bombardean las murallas con sus máquinas artilleras y, al final, gracias a la gran labor negociadora del príncipe Hormisidas, Anata se rinde y su comandante, de nombre Puseo, se pasa a los romanos, tras lo cual es nombrado tribuno. Llegan un poco después a la rica ciudad de Diafira, ubicada en la otra orilla del Éufrates. Los romanos tardan en cruzar el río, por lo que buena parte de la población logra escapar. De esta manera, los de Juliano encuentran una ciudad abandonada, aunque había mucho grano y sal también, que hizo buen servicio a los romanos, y también había allí un nutrido grupo de mujeres ocultas, escondidas, que por lo que fuera no se habían marchado, y en cuanto fueron descubiertas por los soldados, pues fueron violadas y asesinadas. Incendiaron después la ciudad y siguieron ruta. Llegan después a la ciudad de Ozogardana, que encuentran también abandonada. Aprovechan aquí para descansar varios días, tras lo cual queman todo y siguen hacia el sur. Cesifonte estaba ya a solo 3 días de camino y la suerte parecía sonreír a Juliano. Sin embargo, no habían visto aún casi a ningún contingente sasánida de envergadura. ¿Acaso los persas no tenían ejército? ¿No se atrevían a enfrentarse a los romanos? ¿Tan cobardes eran? ¿O quizá los estaban dejando entrar? Atraviesan ahora una región en donde los ríos Éufrates y Tigris están muy cerca el uno del otro y además están conectados por una complejísima red de canales que los persas se apresuran a inundar. Es decir, abren las esclusas, las compuertas y llenan de agua toda esta región, ya de por sí pantanosa y de difícil acceso, dificultando la marcha de los romanos. Mientras esto ocurría y los hombres de Juliano luchaban por salir de esta región llena de fango y agua, vieron, ahora sí, el brillo a lo lejos de los cascos y de las lanzas sasánidas. Estos sí eran soldados persas de verdad, soberbios jinetes que los vigilaban desde lejos y cuyo aspecto era magnífico. La siguiente ciudad es Pilisabora. Yo no sé si soy muy bueno con las pronunciaciones, pero bueno, yo lo intento. Pilisabora, urbe majestuosa, amurallada, y aquí se producen intensos choques. Los persas se defienden bien, pero los romanos asedian la ciudad con sus máquinas y al final estos sasánidas terminan por rendirse. La ciudad también fue incendiada. Fue al día siguiente, estamos a finales de abril del 363, cuando hubo un encontronazo entre romanos y persas en campo abierto. No fue una batalla, ni mucho menos, pero sí una escaramuza en donde varias patrullas de reconocimiento persa, lanzadas por el general Surena, chocaron con los hombres de Juliano, con el resultado de una derrota romana. Varios soldados resultaron muertos, incluido un tribuno, y el estandarte cayó en manos de los persas. Juliano entonces entró en cólera, últimamente, todo hay que decirlo, se enfadaba con mucha facilidad y mandó ejecutar a varios de sus hombres como castigo y para dar ejemplo. Seguimos adelante. Bueno, quiero que sepáis que hay un mapa disponible en donde aparecen todas estas ciudades para que no os perdáis. Tras este incidente, siguieron su camino hacia Cesifonte, atravesando el laberinto de canales y llegaron a la ciudad amurallada de Mayozamalcha, último bastión antes de llegar ya a la capital persa. Juliano, antes de comenzar con el asedio, quiso inspeccionar el terreno para ver cuál era el mejor lugar para colocar las máquinas artilleras y las de asedio, pero tanto se involucró nuestro hombre en la inspección que se alejó demasiado y en ese momento se encontró con una escuadra persa de caballería que por allí pasaba y que enseguida reconoció al emperador. No sabemos si Juliano iba solo o con algunos de sus hombres, de los hombres de su escolta. Esto último es lo más probable. El caso es que los persas atacaron al emperador, que a punto estuvo de caer vivo en manos de los sasánidas. Es decir, que el imprudente y temerario Juliano podría haberse convertido en un nuevo Valeriano. No fue así, por suerte para Roma. De hecho, el propio Juliano atravesó con su espada a un par de enemigos, parece ser. Tras esto comienza el sitio de Mayo Zamalcha, que Juliano, que estaba bastante enfadado, bueno, como siempre últimamente, tras perder casi la vida a manos de los persas, pues quiso directamente tomar al asalto. Para ello, rodeó con sus soldados todo el perímetro de la ciudad para evitar que nadie escapara y después hizo un despliegue abrumador de máquinas de asedio y comenzó también a bombardear los muros. Los ingenieros militares, asimismo, excavaron una galería que les llevaría directamente al interior de la ciudad. Todo esto llevó su tiempo, por lo que para evitar un ataque sorpresa de los persas, no olvidemos que Cesifonte estaba ya a pocas millas, hizo construir una empalizada a fin de proteger su retaguardia. Se notaba que Juliano había leído a Julio César, ya que, como sabemos por la Guerra de las Galias, el divino Julio hizo algo similar en el sitio de Alesia. De esta manera, ser un gran lector permitió a nuestro emperador tener ideas interesantes como esta y salvar a su ejército mientras sitiaba la ciudad. Por este motivo, cuando mis alumnos me preguntan que para qué sirve eso de leer libros, yo les respondo, pues para tener grandes ideas que pueden incluso salvar tu vida y la de los tuyos. Fijaos si es útil el noble arte de la lectura. Transcurrieron varios días hasta que la labor de zapa de las murallas y el bombardeo de los muros surtió efecto y pronto lograron abrir una brecha y entonces comenzó el asalto. Los combates aquí fueron duros y tanto fue así que los romanos no lograron entrar en la ciudad a la primera, sino que hubieron de parar cuando el sol estaba en todo lo alto, exhaustos como estaban. Y es que el calor debía de ser sofocante y por este motivo la lucha tenía lugar por la mañana pronto o al atardecer. Mientras los soldados se protegían del calor, los ingenieros y zapadores seguían, eso sí, construyendo la galería subterránea, de tal manera que al amanecer del día siguiente el túnel ya estaba listo y entonces comienza un nuevo ataque que permitió ya sí entrar a los romanos en la ciudad, que lo hicieron en dos frentes, por la brecha de la muralla y también a través de la galería subterránea. Cuando los que vivían en la ciudad vieron que estaban perdidos, se rindieron a los invasores, pero los romanos no se apiadaron, amigos, y todos los habitantes de la ciudad fueron ejecutados, mientras que otros, viendo cuál iba a ser el fin que les esperaba, se quitaron la vida. Sin que se hiciera distinción de sexo o edad, el dominio de los enfurecidos atacantes acabó con todo lo que se encontraron. Algunos, por temor a la inminente muerte, sintiendo por un lado la amenaza del fuego y por otro la de las armas, derramaron sus últimas lágrimas y se arrojaron voluntariamente de las murallas. Desgarrador este testimonio de Amiano, que, como sabemos, escribió estas palabras de primera mano, pues estuvo presente como un soldado más. El botín encontrado en Mayo Zamalcha fue sustancioso y fue repartido generosamente entre los soldados a fin de que su moral y su espíritu de combate se mantuviese alto. Dentro de este reparto se incluía también a las muchachas jóvenes que encontraron y Amiano nos cuenta que los soldados le preguntaron al emperador si deseaba entretenerse con alguna de ellas, pero Juliano rechazó la propuesta permitiendo que las mujeres fueran repartidas entre los soldados. Amiano nos cuenta, de las doncellas que fueron hechas prisioneras, muy bellas, tal como suelen ser las persas, que son mujeres destacables en este aspecto, no quiso ni tocar ni mirar a ninguna, imitando en ello a Alejandro y al africano, quienes declinaban este tipo de dones para no perder fuerzas en estos placeres. Mayozamalcha, la última ciudad antes de Cesifonte, cae pronto ante el empuje romano y, tras incendiarla y reducirla a cenizas, los romanos reemprenden la marcha. Finales de mayo del 363, el calor es insoportable, a lo que hemos de unir que los romanos han de atravesar tierras inundadas, canales desbordados, con las esclusas abiertas, y aquello era pues un aquelarre de mosquitos, tábanos, moscas que mordían y devoraban la piel de nuestros galos y germanos acostumbrados a otros climas. La tensión es palpable entre los hombres. Se produce en estos momentos un altercado, un cruce de acusaciones entre Nabdates, comandante de la guarnición de Mayozamalcha, y Hormisidas. El primero llama traidor al segundo, vendido a los romanos, y Hormisidas no tolera estos insultos, así que Juliano, como juez, interviene y dicta sentencia. Nabdates, el persa, es directamente quemado vivo. No están las cosas para remilgos ni para bromas. Los romanos llegan ya a Seleucia del Tigris, ciudad fundada por Seleuco, general de Alejandro, casi 7 siglos antes. En aquel tiempo ya esta Seleucia era una ruina esplendorosa, de cuyo espolio había nacido su ciudad hermana, la imponente Cesifonte, cuyas cúpulas ya brillaban a lo lejos bajo el sol de Mesopotamia. Entre ellos y la imponente capital de los sasánidas estaba el río, el ancho Tigris y, por supuesto, sus imponentes murallas. Allí, en las almenas, ya se encontraban las tropas persas, un número elevado de soldados entrenados, deseosos de hacer pagar a los romanos su osadía. Había arqueros persas, los más certeros, los más diestros, insultando a los romanos desde las murallas, y había elefantes, enormes bestias de guerra capaces de arrollar todo a su paso. Todo lo veían los sasánidas desde sus murallas y los romanos, por mucho que intentaran ocultar sus maniobras, se sentían observados y sabían que el enemigo tenía el ojo puesto en cada uno de sus movimientos. ¿Qué hacer? ¿Cómo plantear la estrategia si los persas, tranquilos, bravucones, no perdían detalle de lo que ocurría en las filas de esos desarrapados, sudorosos llegados de Occidente? Había que hacer algo y entonces Juliano tuvo una brillante idea, un ardid, una treta que consistía en organizar una carrera de caballos entre sus soldados. ¿Que los persas estaban mirando? Bien, pues vamos a entretenerlos, debió de pensar. Y así comenzaron los juegos, que se dividían en distintas categorías, y los vencedores recibieron diversos premios ante la mirada de los persas, que aplaudían a los vencedores entretenidos con aquel espectáculo inesperado. Aprovechando esta distracción, y ya al atardecer, con la noche casi encima, el emperador ordenó que 5 barcazas marcharan hacia la otra orilla a fin de cruzar el río y establecer una cabeza de puente. Por supuesto, los persas, que no eran tontos, sabían que aquella carrera había sido ideada para distraer su atención y que las verdaderas intenciones de los romanos eran otras. Y así, en cuanto las barcazas tocaron la orilla cercana a Cesifonte, los certeros arqueros persas lanzaron sus flechas incendiarias y prendieron fuego a las embarcaciones. ¿Qué hizo Juliano entonces? Pues, lejos de amilanarse, dijo a sus soldados que aquel fuego que veían en la distancia no era otra cosa que la señal convenida para que atacaran. Y los soldados de Juliano entonces se lanzaron al asedio siguiendo aquellas llamas y, en tiempo récord, todo el ejército romano estaba a los pies de las murallas de Cesifonte y los persas, sorprendidos, salieron a su encuentro. Tiene lugar la gran batalla de Cesifonte el 29 de mayo del 363. Un choque brutal, sin cuartel, una verdadera carnicería, aunque fue Roma la que en principio salió ganando, ya que tras un día entero de combates, los persas acabaron huyendo a fin de replegarse tras las murallas de su ciudad capital. Cesifonte, amigos, era una ciudad imponente, Desconocemos su número de habitantes exacto, seguramente rondaría el millón de habitantes, y lo que sí que sabemos es que su perímetro era más grande aún que el de la propia Roma, unos 35 kilómetros cuadrados, es decir, el doble que el de la ciudad del Tíber. Ante este mastodonte urbano, ante esta mole de ladrillo y piedra, y con esas murallas tan imponentes, enseguida, tras la euforia de la batalla, cundió el desánimo entre los romanos. Para colmo, llegaron noticias de que Sapor II, que hasta ahora no había estado presente en la guerra, se acercaba con un vasto ejército formado no solo por soldados persas de élite, caballería experta y bien conocedora del terreno, sino también tribus esteparias, jinetes nómadas, brutales en combate, con los que el Shah había llegado a un acuerdo. Y si esto no fuera suficiente, el ejército de Sebastián y Procopio, recordad que habían ido al norte y que debían de regresar con tropas del rey de Armenia, en total unos 30.000 soldados que deberían descender por el Tigris, no llegaba, no había ni rastro de él. La situación era desesperada, sin embargo había que tomar una decisión rápidamente, pues el tiempo jugaba en su contra. Cada minuto perdido para los romanos beneficiaba a los persas. Juliano, tranquilo, sosegado, decide aquella misma noche reunirse con su estado mayor, con su consilium, a fin de tomar una decisión. Una de las opciones era tomar Cesifonte a cualquier precio, costase lo que costase, algo que, dadas las circunstancias y con el ejército de Sapor acercándose, pues era inviable y poco recomendable. Podían regresar también por donde habían venido, lo cual sería reconocer su derrota. Además, en su regreso solo iban a encontrar las mismas ciudades que ellos mismos habían quemado y destruido, así que iban a morir de inanición, por no hablar de que la ruta había sido inundada por los persas, como sabemos, y el verano ya estaba avanzado, por lo que los mosquitos, los insectos, unido a las fiebres, las enfermedades propias de las zonas pantanosas, podrían ser más efectivos que los propios sasánidas. Había, eso sí, una tercera opción, que es dejar Cesifonte a un lado, obviarla y seguir Tigris arriba a fin de encontrarse con el ejército de Procopio y Sebastián, que llegaría junto a los contingentes armenios. Nada sabían de este ejército, pero 30.000 soldados no desaparecen así como así, por lo que lo ideal era ir a buscarlos y, en cuanto los encontraran, regresarían y enfrentarían la amenaza persa de nuevo. Esta opción, sin embargo, la única viable, requería un sacrificio muy grande, ya que había que desprenderse de la flota. Estas embarcaciones llevaban toda la maquinaria artillera y de asedio, mastodontes muy pesados que era imposible llevar Tigris arriba contra corriente. Así que Juliano, con todo el dolor de su corazón, ordena quemar las naves con todas las máquinas dentro. Había que ir río arriba, lo más rápidos posibles, lo más ligeros. Después, los 20.000 remeros, además, pues eso sí, pasarían a formar parte de las tropas de infantería. Perdieron, por tanto, las embarcaciones, pero ganaron unos cuantos soldados más. Esta quema de las naves minó la moral de los hombres que quedaban ahora aislados, obligados a vivir sobre el terreno y muy lejos de sus bases. La situación, por tanto, era muy delicada. 15 de junio, el calor es insoportable, las corazas, las espadas y escudos pesan como muertos, el metal arde al contacto con las manos sudorosas, cansadas de los romanos. Muchos caen enfermos, mueren por el camino y además el hambre es cada vez más acuciante y no hay nada que echarse a la boca. Los persas, además, queman todas las cosechas, ciegan los pozos y no les dejan nada aprovechable. Además, les hostigan sin cesar, los persas les atacan con pequeños destacamentos de caballería ligera que muerden aquí y allá en la retaguardia, en los flancos, y los soldados de Juliano no pueden hacer nada para evitarlo. Los romanos caen, se dejan caer en las cunetas, en los bordes de los caminos, débiles, enfermos o cosidos a flechazos por los arqueros persas. Pero en la madrugada del 16 de junio, todo puede cambiar de repente, amigos, se abre un rayo de esperanza, ya que desde el norte, siguiendo el Tigris hacia el sur, los romanos divisan una enorme polvareda. Un ejército se acerca. Amigos, Sebastián y Procopio, junto a sus armenios, parecía que llegaban, se acercaban para socorrerlos y para fortalecer su posición. Los hombres gritan de alegría, su suerte cambiaba y no todo estaba perdido al fin y al cabo. Pero cuál no sería su sorpresa cuando descubren que aquella polvareda, en efecto, era un ejército, pero no el de Sebastián y Procopio, sino que era el mismísimo Sapor II, con sus contingentes de élite, con su caballería persa, con sus arqueros a caballo y con sus monstruosos elefantes que descendía Tigris abajo, de manera tranquila y sin prisa, en perfecto orden de formación. Y entonces el infierno se abatió sobre los romanos. Los persas no presentaban batalla, solo hostigaban desde lejos, diezmando sus filas. Además, conocedores del terreno, siempre mantenían una posición elevada y desde allí les atacaban con sus dardos, con sus flechas. Era una verdadera cacería para los persas, una actividad deportiva, de recreo, mientras los de Juliano caían uno tras otro. Solo un rayo de esperanza se abrió ante ellos el 22 de junio en la ciudad de Maranga. Allí había una amplia explanada y los persas, viendo a los romanos hambrientos, desmoralizados, enfermos, decidieron barrerlos ya definitivamente del mapa. Así que los asánidas de Sapor II se colocaron en formación con sus arqueros, su caballería pesada, sus elefantes, dispuestos a terminar con esos andrajosos, con ese ejército de harapientos que afeaba el campo con su sola presencia. La batalla de Maranga se produce el 23 de junio del 363, un ejército romano cansado frente a un ejército persa imponente, con sus lóricas brillantes, con sus escudos coloridos y estandartes ondeando al viento. Los soldados romanos, sudorosos, barbudos, famélicos, hacía tiempo que no veían un ejército tan bien pertrechado, tan radiante bajo el sol del desierto. Y entonces Juliano, montado sobre su caballo, da la orden de avanzar. Ataque total, ataque en masa. Que se enteren esos afeminados de lo que vale un romano. Iban a ver ahora lo que era un soldado de verdad, un veterano de las guerras del Rin, un guerrero de las Galias, de Britania, del Danubio, acostumbrados a aplastar godos, alamanes, sármatas. Y el ataque en masa comienza, y los arqueros persas apenas tuvieron tiempo de cargar sus flechas, pues los romanos fueron veloces, rápidos como el rayo, y masacraron a todos los arqueros, y respecto a la infantería sasánida, fue un pobre rival para los soldados de Juliano, amigos. Los romanos eran verdaderas bestias, auténticos monstruos, ávidos de sangre, que arrasaron todo a su paso. Fue una carnicería que dejó infinidad de bajas entre los persas, así que el general sasánida, de nombre Mirán, ordena directamente la retirada. Los persas se repliegan y vuelven a su vieja táctica de hostigamiento. ¡Qué hermosa batalla fue la de Maranga, amigos! Una hermosa victoria de las armas romanas, aunque hemos de decir que fue la última. Los persas habían cometido un error y nunca más iban ya a presentarse ante esos bárbaros romanos en campo abierto. Vuelve por tanto el infierno, el hostigamiento desde lejos, las flechas que vuelan sobre sus cabezas y que mermaban poco a poco las filas romanas. Madrugada del 26 de junio, llegan a la aldea de Samarra. Se refugian entre sus pobres muros, apenas descansan. Aquel día además debió de ser especialmente caluroso. Hemos de saber que en esta región del planeta, en Mesopotamia, durante las horas centrales del día es fácil alcanzar 45 grados, 48 grados. No disponen además de víveres ni de agua fresca, mientras que los persas disponen de una línea de suministros infinitos hacia su retaguardia, por lo que estaban frescos y bien alimentados. Juliano, desobedeciendo los consejos de su estado mayor, ordena abandonar la aldea y marchar hacia el norte. Los romanos debían de ofrecer, amigos, tan pobre espectáculo que Sapor II en persona, junto a sus generales, deciden ya dar la puntilla a aquel ejército de famélicos y acometen sin piedad, sin cuartel, un ataque masivo. Las flechas y las lanzas allanarían el camino a los sasánidas y después la caballería pesada y los elefantes aplastarían lo que quedara aún con vida. Comienza el ataque persa y los romanos caen y caen como moscas cosidos a flechazos. Fue un ataque combinado, bien planteado, que embistió en tres frentes. Eran tres ejércitos sasánidas distintos que atacaron la retaguardia, la vanguardia romanas casi simultáneamente para después terminar en el centro de la formación. Juliano, como solía hacer siempre, montó en su caballo y se lanzó a los diferentes lugares del frente en donde pudieran necesitarle. Así lo hizo en Estrasburgo y así lo hizo en la reciente batalla de Maranga. El emperador, además, acuciado por el calor y también para ir más rápido, más veloz, se desprendió de su coraza y allí fue a la batalla espada en mano. Sus hombres lo veían volar de aquí para allá, enfurecido, rabioso, como si fuera el mismísimo Marte. Era el dios de la guerra en persona quien los guiaba. Amiano Marcelino, allí presente, nos dice: pero mientras el príncipe volaba entre las primeras líneas corriendo peligro como el que más, nuestra armada ligera se lanzó con todas sus armas contra los elefantes, así como contra la espalda y las piernas de los persas que se daban a la fuga. ¡Qué maravillosa estampa, amigos! El emperador en persona, despreciando su propia vida, segaba las de sus enemigos y hasta los propios persas, pienso yo, se maravillarían viéndole hacer las cosas que hacía con las armas. Entonces, nos sigue contando Amiano, sin que se sepa su procedencia, de repente la lanza de un soldado de caballería, tras pasar rozando la piel de su brazo, le atravesó las costillas y se hundió en la cara inferior de su hígado. Amigos, la muerte puso sus huevos en la herida, el tiempo se detuvo y todo el campo de batalla pareció quedar en silencio. Oribasio, su médico personal, fue corriendo a socorrerlo y un simple vistazo le bastó para saber que el emperador estaba perdido. Juliano se revolvía en el suelo mientras le vendaban la herida. Estaba rabioso, enloquecido. «Dejadme ir a la batalla por todos los dioses. Devolvedme mis armas y mi caballo, malditos cobardes. Necesito regresar al combate», debió de decirles. Pero la hemorragia iba en aumento. Juliano entonces pierde la consciencia. Es vital llevar al Augusto hasta su tienda. Hay que actuar rápido. Mientras tanto, los combates siguieron hasta que cayó la noche y el fragor de la batalla pareció calmarse. El combate continuaría al día siguiente. Juliano, ya en su tienda, rodeado de sus generales, vuelve en sí. Mira entonces a Oribasio, le interroga con la mirada y el médico, con lágrimas en los ojos, le dice que no hay nada que hacer. Iba a ser cuestión de horas. Era ya noche cerrada y Juliano, a la luz de las lámparas, más tranquilo, conversó con los suyos de temas triviales, algo de filosofía, de Homero quizá, bebió ligeramente, agua fresca, después descansó la cabeza en su almohada. Oribasio conversaba con él y los generales también y los filósofos de su corte, pero llegó un momento en el que Juliano ya no les escuchaba. El emperador había muerto. 26 de junio del 363. Flavio Claudio Juliano Augusto había muerto a los 32 años de edad y esa misma noche iba a lanzarse en un carro de fuego para unirse al dios Helios, su padre, en las alturas. Hasta aquí, queridos amigos, el episodio de hoy, que espero que haya sido de vuestro agrado. Muere Juliano en junio del 363 y con él muere la dinastía constantiniana. Juliano no tenía hijos vivos, tampoco designó ningún heredero y tampoco sus hombres, sus generales, lucharon entre sí para sucederlo. No se trataba ni mucho menos de Alejandro y sus diádocos, que lucharon por la rica herencia del rey macedonio. Ahora la situación era muy distinta, pues su sucesor debía de sacarlos de ese atolladero, de ese infierno, debía de agachar la cabeza ante Sapor, humillarse ante él y todo a fin de permitir sacar a los romanos de allí y regresar a casa, y el precio, eso estaba claro, iba a ser muy alto, que duda cabe. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Cómo saldrán los romanos de allí? ¿Quién será el encargado de hacer las gestiones? Es decir, ¿quién será el nuevo emperador? Interesante capítulo el que nos espera, el que será ya el 102 y que tratará y responderá a todas estas cuestiones. Termina aquí esta tetralogía dedicada a la figura de Juliano el Apóstata, alrededor de 5 horas de audio íntegramente dedicadas a este emperador, desde su nacimiento y niñez hasta su muerte. Hacendosa vida la de este personaje, que duda cabe, y que yo he contado y he analizado de la mejor manera posible. Espero que haya merecido la pena. Me despido ya, no sin antes recomendaros la segunda parte de la novela El ocaso de Roma, titulada El joven Constantino, que trata la infancia y juventud de este emperador y que lleva unos pocos días ya en tiendas. Espero que la leáis y la disfrutéis. Recomiendo también, como siempre hago, porque lo merece este gran libro, En defensa de Roma, de Federico Romero Díaz, un apasionante ensayo sobre las relaciones entre bárbaros y romanos en el Bajo Imperio y que incluye un mapa desplegable en color realizado por el equipo de cartógrafos de El ocaso de Roma. Me podéis escuchar y patrocinar en iVoox dándole al botón azul por 1,99€ al mes y así podéis ayudar a este podcast y a su autor, y si no, en Patreon por la misma cantidad. El ocaso de Roma está en redes, X, Facebook e Instagram, aquí como Carlos de Miguel Podcaster, y para todo lo demás, la web oficial del podcast, elocasoderoma.com. Nada más por hoy, en el siguiente episodio seguimos en Mesopotamia, seguimos con los persas y esto será dentro de un mes. Hasta entonces, un fuerte abrazo a todos.